de Justo Avenues. Aquí ese mismo día, 4 de mayo del 2011, se empezó a quedar gente. O sea, ella se empieza a ocupar esta casa. Sí, sí. Y ahí todo lo hicimos por autogestión. Me acuerdo que nosotros trabajábamos con la Carmen allá vendiendo almuerzo. Hacíamos las cosas en la mañana temprano, lo levantamos, cualquiera de los dos lo levantamos. Veníamos a bajar agua y cosas para el desayuno. Después terminamos de hacer el almuerzo. O llamamos a los chiquillos por teléfono a ver qué había para almorzar, si no preparábamos almuerzo ya y traíamos para acá. Y toda la gente fue, todos fuimos así como ayudando en lo que podíamos hasta que nos vinimos todos para acá. Yo demoré un poquito más porque tuve que arreglar mi pieza, porque en mi pieza, la pieza que yo vivo, que está junto de la Carmen, está abierta arriba. Con el terremoto se abrió. Y hubo que hacerle varios arreglos. Claro. Pero a donde estaba viviendo acá, está mejor acá. Claro. O sea, igual fue un cambio positivo. Positivo entre lo personal, entre la cuestión de la familia. Estoy mejor aquí. Claro. Porque igual, independientemente, por ejemplo, problemas personales, yo tenía mucho ya. Tengo, pero no lo que cosas cotidianas. Claro. Porque no hay mucho en reunión, o porque voy para allá, porque voy para acá. Cosas así, pero ya tenía otro tipo de problemas que eran más graves. Claro. Yo me acuerdo que aquí igual nos costó harto limpiar, al menos el salón, me acuerdo que lo tuvimos que estucar. Está todo estucado, está todo pintado. El techo igual se arregló. Y todos se encargaron de sus piezas. Aparte de todo lo que teníamos que hacer por autogestión, arreglar los lados comunes, que el salón, la cocina, los baños, el patio. Independientemente de eso, teníamos que independientemente arreglar lo que era lo de nosotros, las piezas. Ponerle puertas, limpiarla, sacar la tierra que había dentro. Claro, o sea, cada familia ocuparse de su pieza, pero todos se ocupaban de los espacios comunes. Sí. Ya. Suri, y esos primeros meses, claro, ¿cómo se van organizando? ¿Cómo van trabajando? Efectivamente van limpiando, van rehabilitando este lugar, ¿no es cierto? ¿Cómo se organizaban? ¿Se repartían las tareas de manera, no sé, cómo ha sido la forma en que han hecho todo esto? Mira, nosotros nos organizamos, teníamos las dirigentes, que era Denise, la Claudia, la Patti, eran nuestras dirigentes en ese tiempo. Aparte el apoyo de los chiquillos, igual el género y el don, y todo el conjunto completo. Y aparte ellos son las caras visibles, pero igual hay más gente detrás de ellos que siempre nos ayudan. Claro. A ver, ¿cómo? Se me fue lo que te iba a decir. Sí. Bueno, relación a cómo se fueron organizando para... Ah, mira, los primeros días aquí se quedó el Henry, Ronnie, el Héctor, el hijo de la Carmen, el mayor, Bentito y dos personas más. El segundo día se quedó la Paola, la Carmen y dos niños más. Y bueno, nosotros estamos, el día andamos para allá y para acá, terminamos a hacer cosas allá, veníamos para allá. Y todo el proyecto estuvo así. Pero hasta que ya llegó el día que teníamos que venirnos todos. Fue un día así como una cuestión así que nos dio la guatita, así porque faltaba que llegara la Carmen, ya se había venido con sus cosas, la Paola también, faltaba yo, faltaba la Pati y la Claudia, y Denis. El día que llegamos todos aquí, ni que lo hubiésemos puesto de acuerdo. Estaban todos los caminos afuera, para que den espacio para bajar las cosas. Pues digo, ese día fue una semana del día 4, bueno, como 15 días más o menos que llegamos todos aquí. Todas las familias que llegaron a ocupar el terreno. De ese día nosotros nos organizamos, se quedaba, la casa nunca quedó sola. Siempre tenía que haber gente aquí por ABC, tenía que haber gente aquí. Hacíamos olla común. Entre todos juntábamos lo que teníamos y hacíamos para todos. La once igual, el desayuno era lo mismo. Después quedamos de acuerdo que teníamos que hacer gasto, como comprar las cañerías, comprar los cables para la electricidad. Nos organizamos en la siguiente situación, que dijimos vamos a poner una cuota, todas las familias que viven acá, para hacer la plata, para comprar las cañerías, para comprar el cable, para poner luz, y para lo que falte. Y hasta ahora sabe que todavía tenemos cuota, porque todavía no terminamos de arreglar cosas mínimas que de repente nos quedan, o porque falta esto, porque falta lo otro, pero hasta ahora nos hemos organizado, sí, nos ha resultado bien. Ya. Y dime, Suri, en relación a por un lado, lo que ustedes van haciendo aquí en la casa, digamos, pero también de qué manera ustedes van tomando relación con otros actores para poder efectivamente quedarse con este lugar y poder realmente construir aquí la vivienda digna, como ustedes la dicen. La primera visita que nosotros tuvimos fue del padre, ay, se me olvidó. No fue el padre Tupper, él era vicario, el primero que vino, era vicario antes que el padre Tupper. Un padre bajito. ¿Padre Baeza? Baeza. Alfonso Baeza. Sí. Fue nuestra primera visita que tuvimos aquí. Nos organizamos una once. Le contamos de que se traba el cuento, sin saber que el sitio era del terreno de los obispados en ese tiempo. Pero han habido varias cosas que no malas, cosas buenas. Sí. Hemos tenido harto apoyo de harta gente, por ejemplo, del arzobispado, del padre Baeza, después vino el padre Tupper, después con el tiempo conocimos a la señora Ana Zugalle. Y nosotros estar siempre en contacto con los chiquillos, no han tenido en contacto con el servicio que hay que tener reunión, que hay que ir a las reuniones de allá, de la municipalidad o de bienes nacionales. Entonces, igual no ha costado. Y todavía nos va a seguir costando porque a nosotros aquí no nos quieren vender. No les quieren vender el terreno. Suri, y justamente para el que se entienda, ¿cuál es el proyecto de ustedes acá? ¿Qué es lo que ustedes buscan para poder quedarse acá y para poder construir? ¿De qué se trata la proyección que tienen ustedes acá? Mira, el proyecto de nosotros se trata de construir viviendas sociales aquí en Santiago Centro. Tenemos el apoyo de lo que es el VIU, del alcalde. Lo único que estamos topando en este minuto, aparte de los obispados también nos está apoyando, es que Bienes Nacionales no nos quiere vender el terreno porque no quiere gente pobre aquí. Entonces el terreno no es del arzobispado en realidad, es de Bienes Nacionales. Bienes Nacionales. Ya. Hace poco supimos que ya la cuestión, ellos tenían un litigio y pero sí el arzobispado, ellos no hicieron llegar una carta que si Bienes Nacionales no otorga el terreno, en ningún minuto hemos dicho, oye, regálenos el terreno, nosotros no lo queremos regalar, nosotros lo queremos comprar con nuestro subsidio, con nuestro subsidio nos alcanza. Somos 29 familias, con los 29 subsidios nos alcanza para comprar el terreno a comercialización fiscal. Lo malo es que yo lo quiero vender a comer, una transacción comercial. Comercial, claro. O sea, como decía, al mejor postor. Claro. Nosotros no estamos dispuestos a que se lo vendan a nadie. Si tenemos que ir a la licitación, vamos a ir de alguna otra manera, vamos a ir igual. Ayer fuimos, por ejemplo, ayer fue día 23 de mayo, fuimos a una capacitación de Serviu, pero antes de eso, hacía como una semana atrás que fuimos a hacer una campe al Ministerio de Bienes Nacionales. Duró menos que un candy, pero igual nos sirvió. Sí, a los chiquillos, pues yo no alcancé a llegar pesado, porque justo en ese lapso la Martina le dio hambre y se la vino a dejar a mi hija. En el trayecto de que llegue de la Alameda a San Francisco ya están todos detenidos. Y ya salieron todos los compañeros salían todas las 3:30, 4 de la tarde. ¿El objetivo de ese tipo de estrategia es para qué? Para presionar a la... Que no vamos a ceder de ninguna manera a devolver el terreno, porque el terreno es nuestro terreno. Nosotros lo buscamos, nosotros lo encontramos. Y ellos en ningún caso nos han facilitado nada. Nada. Para decir en pocas palabras, el trabajo se lo hemos hecho sin nosotros. Claro. ¿Qué más se puede decir? Porque en el tiempo que nosotros empezamos a buscar el terreno, ellos no tenían ni idea qué cantidad de terrenos tienen aquí en Santiago desocupados. Años y años. ¿Y ustedes han hecho ese tipo de...? Nosotros nos dimos el tiempo y lo hicimos. Claro. ¿Han averiguado ese tipo de...? Averiguado, tuvimos un listado, todo lo que salimos a buscar. Y hasta ahora, hasta la fecha, todavía hay muchos terrenos desocupados que le pueden servir a la... A la gente que igual necesita. Nosotros no somos los únicos. Hay más gente. Hay más gente allegada. Hay más gente. Por decirte que aquí en Santiago Centro es la parte donde se paga más arriendo. Imagínate que por una pieza tú pagas 100, 120. Por una pieza. Imagínate cuánto sale una casa. Claro. Y el bolsillo de repente no te da. Aparte de que, como dice la ministra, ella dice que nosotros somos unos aprovechadores, que queremos todo gratis. Yo creo que es al revés. Que ese minuto nosotros le hemos hecho el trabajo a ellos. Y cuando se destapó la olla de los terrenos, yo creo que fue más por nosotros. Porque vimos que había gente que realmente no tenía necesidad de estar ocupando terreno. La pregunta que le iba a hacer ahora. Grabando. Suri, tú dices que ustedes son 29 familias. Eso significa que acá, en este terreno de Esperanza, se podrían construir 29 viviendas. Sí. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto de nosotros, son 29 familias. Pero no es que 29 familias vivan en este minuto acá. No, aquí vivimos solamente 7 familias, resguardando el terreno. Y para serlo bien franca, nosotros no vamos a salir ni de aquí. Ni que nos pesquen a palos, nada. Aquí nos vamos a quedar y aquí nos vamos a quedar. De alguna manera, o los va a vender por la fuerza o por la voz o no. Claro. O sea, ustedes ya se sienten parte de acá. Aparte de sentirnos parte de esto de nosotros lo logramos, nosotros lo... Está como está por todos nosotros. Entonces no... Eso es lo que ustedes acá llaman autogestión, es sí. decir, que han ido ustedes mismos arreglando, se han ido organizando. Sí, entonces que venga alguien. Yo creo que con todo lo que ha salido, porque igual el otro día en la tele igual salió harto el reportaje que nos vino a hacer la niña del 7, igual fue harto rato. Yo creo que tiene que haberle quedado dando vuelta a la señora ministra con la cabeza, al menos un poquito de razonamiento. Pensar que esto no anda al lote, uno se piensa o se pone en el lado de ella, y yo me imagino que ella piensa que nosotros aquí estamos al lote huaico, pero no es así. Estamos bien organizados, tenemos harta, ¿cómo se llama? Condiciones. No, condiciones, no sé la palabra. Tener hartos acuerdos, compromisos acá, entre las familias. De cómo funcionan acá. Cómo funcionamos acá, no es así como dice ella en la tele, que somos unos frescos y cosas así, no. Aquí tenemos hartas condiciones. No son dos condiciones, es otra palabra, pero se me olvidó un término. Pero igual esto es... A mí me gustaría que ella viniera a ver cómo nosotros estamos aquí. Eso me gustaría, que ella viniera. Yo no sé si era la tonta con esa escuda entre el subsecretario que mande a otra gente o que nos tire la pelota para otro lado. Me gustaría que ella como mujer o como madre, si es madre, que viniera a ver cómo nosotros estamos organizados y cómo vivimos. Porque vea que las cosas no son como ella dice. Claro. Y ustedes entonces, como tú explicabas hace un ratito, con los subsidios, porque ustedes son el comité, están organizados como un comité de ayudado. Entonces ustedes tienen derecho a su subsidio y con todos esos recursos ustedes pueden acá generar esas viviendas y... Sí, mira, imagínate que ayer en la capacitación que nos dieron, solamente con el subsidio, por estar aquí en el sector nos dan 15 millones. Pero aparte de eso tenemos más beneficios. Los niños chicos tienen puntaje. La gente que está discapacitada, igual tenemos gente discapacitada, gente de tercera edad, igual tenemos. Entonces yo creo que no nos alcanza y nos sobra. Pero la señora se le metió un tercer edad, no. Pero va a ver que, de alguna manera, que diga que sí. Si no es de repente decir, oye, vamos a ir. Yo creo que nosotros ya llegamos a bienes nacionales y nos cierran las puertas, pero así en 2 segundos, y no somos tanta gente, somos 20 personas, 26, 30 personas más, no somos las que vamos. Y no se cae tanto el miedo. No les vamos a pegar, nosotros queremos hablar con ella, así de simple. Hablar con ella y que no mande a gente subalterna. Hablo directamente con ella a ver. Si es tanto lo malo que haya gente pobre que se te goza. La verdad es que se te goza en toda pobla. De gente pobre. Que no se nota mucho, que no se ve. Que no se ve, que está escondida por una otra razón. Pero el cuento es así. Y lo que ustedes entienden o lo que ustedes se dan cuenta es que finalmente este tipo de terreno se quiere licitar. ¿Para quiénes? O sea, ¿quiénes son los que se pretenden que las constructoras que tienen más billullo, que pueden instalar un tremendo edificio, vender unas millonadas los departamentos y son una caja de fósforo igual? Claro. Y no me puede decir que no, porque yo hace 2 años atrás fuimos con 2 amigas a ver aquí a Pedro Lago unos departamentos. Yo digo, son una caja de fósforo. Van a ser más grandes los departamentos de nosotros que los que hacen las constructoras. Lo hacen chicos porque hay que generar más recursos para ellos. Entonces, ¿qué es lo que finalmente, como para ir cerrando ya la entrevista, Suri, qué es lo que ustedes esperan bueno, por un lado del gobierno, en este caso el ministerio, y cómo ustedes van a continuar con este proyecto, digamos. Nosotros vamos a continuar con nuestro proyecto hasta que nos salga. De alguna otra manera lo va a salir igual. Si no es por un lado, buscamos por el otro. Si no está por ese lado, buscaremos otra solución. Pero tiene que ser aquí en Santiago Centro, no fuera de la periferia. Nosotros somos pobladores de aquí en Santiago Centro. Tenemos familia de aquí en Santiago Centro. Yo me considero una de las familias. Yo sé que hay más gente que vive años aquí, 40, 70. Hace poquito día atrás vino una señora que vive 70 años y ya ha arrendado toda su vida. Y ella nunca pensó que había gente que estaba luchando por esto. Claro. Entonces, la lucha que nosotros estamos haciendo es grande y va a tener, de alguna u otra manera, va a tener frutos buenos. Y con el gobierno, el ministerio, es que se le ablande un poquito el corazón a la señora, pues. Yo creo que es eso más. Que se le ablande, porque ella dice por televisión, ¿no? Es una venta por licitación, ¿no? La señora piensa que nosotros somos mensos, somos tarados, no. De ningún momento, porque nosotros sabemos que no solamente por licitación se puede salir, sino también por hay una venta directa y el otro es como dato. Entonces tontos no somos. Claro, se habrían posibilidades de que a ustedes le... Hay posibilidades que nos vendan, pero como te repetí adelante, la señora no quiere vendernos por ningún motivo, en venta directa. Claro. O sea, ustedes lo que ven es que hay una decisión más política que tiene que ver con la presencia de los... Yo creo que más personal que política, porque nosotros la vamos a hinchar a ella más que nada. Claro. No, pero cuando tú te refieres a que no quieren... Como dices, pobres en el centro, digamos. Porque en general las políticas son de que los pobres vivan en la periferia, digamos. Como decir, aquí tengo un florerito bonito y todo lo feo para alrededor. Que no se vea. Y eso no está bien. Como decía desde el principio. Somos seres humanos igual que todos. Suri, y para ir terminando ahora sí, ¿cuántas familias en general están vinculadas a esta red IRA? Que vuelvo a repetir, son los inmuebles recuperados por autogestión. Claro, ¿cuántas familias son? Mira, nosotros tenemos tres proyectos, que es Esperanza, Protectora y Víctor Manuel. Pero Víctor Manuel es un terreno que se está... haciendo con un privado. Está más avanzado ellos que nosotros, pero somos entre todas las familias que habemos 90 familias. Yeah. Llegamos a ver 160 familias, pero empezamos a ver que había gente que tenía terreno, otra que tenían esto, herencia, y no nos servía. Siempre hay gente que igual sí se quiere aprovechar del pánico. Que dejamos solamente, se quedaron la gente que realmente necesitaban esto, los móviles recuperados. Claro, que son fundamentalmente gente allegada o que arrienda, claro. Sí, para nosotros no hay solución. Exacto. Bueno, Suri, yo te quiero agradecer que nos hayas dado tu testimonio, que hayas compartido esta experiencia con nosotros, y esperamos que les vaya muy bien, pues. Sí, aquí no hay quien. Y yo sí nos va a ayudar. Ya, pues. Alguna otra manera tiene que ayudarme. Ya, pues. Gracias a ustedes y a ustedes también. Gracias a ti.